Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Hola a todos y bienvenidos a Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1 en español. En esta ocasión vamos a comentar los segundos test de Montmeló y paso a presentar aquí a mis compañeros. Hola, ¿qué tal? Julio Romero. Hola, buenas tardes, señores. Pues como siempre, encantado de estar aquí y empezar una nueva temporada de Fórmula 1. Muy bien. Hola, ¿qué tal? David Moreno. Hola, buenas tardes, chicos. Pues aquí vamos a comentar lo que ha sucedido esta semana de los segundos test. A ver qué ha deparado. Hola, ¿qué tal, Richard? Hola, buenas tardes, compañeros. Pues aquí a ver, a meterle mano a esta semanita. Muy bien. Y bueno, aquí el que habla, Ángel Castillo. Vamos a hacer un repasito de lo que hemos visto en los test. Y bueno, ya son unos datos un poquito más fiables que los de la primera semana. Y Julio, de lo que tú has visto, ¿qué primeras conclusiones puedes sacar? Y si realmente nos podemos fiar de las posiciones que estamos viendo del rendimiento de los coches. Bueno, lo hemos hablado ya muchas veces, ¿no? Que estos test son más que otra cosa orientativo, incluso para datos para los propios ingenieros y sensaciones para los pilotos. Si los equipos tienen algo, siempre se lo van a guardar para ahora, ¿no? Para el estreno en Australia. Y, hombre, lo que hemos visto, o lo que podemos casi tener seguro ya en estas dos semanas de test, pues bueno, que en el caso, por ejemplo, de McLaren, pues hemos visto ya un McLaren que en comparación con años anteriores ya muestra una fiabilidad e incluso una potencia, porque hemos visto a Carlos Sainz marcar muy, muy buenos tiempos y a Lando Norris. También otra gran sorpresa, Honda, ¿no? Que ha sido de los equipos que más vueltas han dado y ha mostrado ya por fin una fiabilidad. Y igualmente ya con una potencia, aunque sí que hemos dicho que con Red Bull ha habido declaraciones y tal, pero bueno, igualmente declaraciones después diciendo que están contentos y que pueden lograr buenos resultados, ¿no? Y bueno, por sacar noticias, ¿no?, de esta segunda semana, pues el paquete aerodinámico que ha traído Mercedes, ¿no?, en comparación con la primera semana, ¿no?, con ese nueva ala delantera, esos pontones un poco más pequeños y tal, pues hemos visto que sí, que están donde tienen que estar. Al final estaban ahí a 3 milésimas de Ferrari y como digo, en principio, así, cosas llamativas es eso, ¿no? Y bueno, la pobre imagen de Williams, ¿no?, que siguen atrasados y que no han podido hacer mucho más. David, ¿a ti qué te ha parecido, así en líneas generales, estos segundos test? Pues como dice Julio, que los test son para probar cosas y dar muchas vueltas y datos técnicos y mucha parafina y se está viendo que los principales candidatos van a ser los dos de siempre, Mercedes y Ferrari. Red Bull es una incógnita, aunque el motor Honda parece que han espabilado los ingenieros y por lo menos es fiable y rápido en teoría. El motor Renault parece que funciona también, porque marca buenas velocidades puntas y suele ser muy constante. Aparte de algunos problemillas han tenido McLaren un par de días esta semana y Williams, que los pobres están ahí, me da a mí que se van a estar arrastrando por lo menos hasta Barcelona, seguro. Pues ya ha dicho Kubica que no tienen ni el 20% de lo que tenían previsto haber recopilado. Así que no sé yo cómo andarán los pobres. Claro, han tenido un arranque que me recuerda al McLaren ese de que no terminaba de arrancar el motor para comenzar los tests. Y bueno, Richard, ¿cómo lo has visto tú? Pues sorpresas positivas, Alfa Romeo. Parece ser que se va a unir a la fiesta de estar luchando por ser el primer equipo de la segunda parrilla. Y Renault esperaba un poquito más de ellos, pero bueno, van por el buen camino. Tienen un motor que parece que va a ser fiable y parece que sea rápido. Y estar atento ahí a ver qué es capaz de hacer contra Red Bull, sí, contra Red Bull y su motor Honda, que por ahora, quitando por el tema de las vibraciones, parece que están dando con la tecla y el motor va a ser bueno. A ver cuando empecemos en carrera si consigue Max Verstappen llevarle a tope y que no le reviente en la primera o la segunda carrera. Y lo de Williams, pues sí, una pena. Pues lo que tú dices, está calcando el primer año de McLaren Honda. Y así lo van a tener complicado. A ver si consiguen enderezar el rumbo antes de llegar a Barcelona. Claro. Bastante complicado. En cuanto a lo de McLaren, que es verdad que va mejor que otros años. Incluso Alonso dijo que iban sorprendentemente bien en algunas áreas y también De la Rosa dijo que le había resultado, ¿no? Llamativo, ¿no? Para bien. Sin embargo, por ejemplo, en Twitter había unos oyentes que le preguntaban a Virutas, a Zappi, si tenía posibilidad de McLaren de llegar a alcanzar algún podio, ¿no? Y la respuesta de Viruta fue: si McLaren acaban terceros este 2019, me baño en la fuente de los Cibeles vestidos de sirena drag queen y a pedos te canto una copla de Mónica Naranjo haciendo pompas de jabón. Así que, y como no se suele equivocar Zappi, me parece a mí que simplemente eso, aspirar a un sexto, séptimo o algo parecido, ¿no, Julio? Sí, claro, totalmente de acuerdo con Zappi, ¿no? Ahora mismo McLaren, hombre, es que lo que hablamos, si comparamos con años anteriores, ¿no? Este desastre que ha habido con Honda y ese primer año con Renault, pues claro, todo va a ser muy buenas noticias. Sí que es verdad que Carlos y Lando Norris han dado un salto cualitativo, el coche parece mucho más fiable e incluso corre, porque Carlos ha marcado muy buenos tiempos, sí que es verdad, con neumáticos C5 y tal, pero bueno, en comparación con otros años, McLaren sí está mucho más fuerte. Hombre, ¿dónde está McLaren? El propio Carlos Sainz en la última rueda de prensa lo dijo, ¿no? Olvidaros de podium y olvidaros de que vayamos a ganar una carrera. El coche va bien y tal, pero está todavía lejos, ¿no? Del top 3 o de los dos primeros, ¿no? De Ferrari y Mercedes. El año nos irá diciendo, me imagino que, bueno, como sabemos, los coches van evolucionando y, oye, ¿por qué no? Podemos mandar en una carrera loca, en un Bakú, en un sitio de lluvia, o no sé, ¿no? Donde se produzca algún accidente, pues que si el coche es fiable y tiene potencia, pues, oye, ¿por qué no estar un poquito ahí arriba e incluso llevando alguna sorpresa, ¿no? Pero sí que es verdad que no, McLaren no tampoco es que esté muchísimo mejor. Sí que es verdad que ha dado a lo mejor un pasito más. Y hombre, son buenas noticias, pero yo creo que hay que ser todavía un poco precavido. Lo que sí, Julio, por lo menos este año parece que hay velocidad punta. Claro, sí, efectivamente. Es que hemos ganado porque el año pasado, como tú dices, Ángel, el coche, la velocidad es cuando la comparábamos a Alonso. Veíamos que estaba muy muy atrás, ¿no? Y este año parece que no, o por lo menos lo que vemos en los test. Ya hemos comentado que esto no es muy fiable porque hay equipos para mí como Alfa Romeo y Renault y Haas. Esos tres equipos han quedado ahí en medio y yo creo que no han querido mostrar todo lo que tenían porque creo que tienen más, sobre todo Haas. Haas y Alfa Romeo son dos equipos ahí que veo muy muy parejos y que no han querido mostrar lo que hay. Es mi opinión, creo que ya veremos exactamente dónde estarán cuando empiecen, ¿no? Y creo que McLaren se va a unir ahí a esa pelea y como tú dices, creo que con esa velocidad punta sí que han dado un buen salto. Si no, creo yo que más de una vez pues nos va a dar alguna alegría. David, en cuanto a los equipos grandes, Mercedes ya empieza a mostrar alguna de sus cartas, que aunque así sigue jugando el despiste. Lo que se ha dicho Hamilton es que se ha quejado de los neumáticos, que dice que los del 2019 son demasiado duros y que prefiere los del 2018. Bueno, el 2018 le ha ido muy bien a Mercedes, así que si nota incomodidad este año, pues bueno, ya empieza un poquito a meter presión a Pirelli, ¿no? Pues nada, que Hamilton en su línea ya empieza a quejarse, pero yo creo que Mercedes va a estar ahí. Bueno, ya veis que ha puesto cuando puso el C5 se quedó a 3 milésimas del Ferrari de Vettel. Así que El nuevo paquete aerodinámico es en la nueva ala y lo que han cerrado en los pontones con los radiadores y en el suelo del monoplaza, al final acabará funcionando y llegarán a Australia y se estarán batiendo el cobre con Ferrari ahí mano a mano. Ya veremos si con Vettel o con Leclerc, pero vamos. Espero que Bottas, ya que le he puesto en la porra, que este año espabile un poquito. Que mira, estoy viendo los tiempos del último día y se quedó a 3 décimas de los dos. Así que parece que ha espabilado un poco. Ya veremos con el paso de las carreras si no le pasa como el año pasado, que se diluye como la sal. Sí. Lo que sí parece en estos tests, que bueno, salvo algún accidente y tal, es que ha habido una gran fiabilidad, ¿no? Por parte de todos los equipos, excepto Williams, ¿no? Que ha arrancado diferente que el resto, pero que los demás han hecho muchísimas vueltas y eso le viene también, sobre todo, bueno, tanto a los equipos como particularmente a los pilotos que debutan este año en Fórmula 1, ¿verdad, Richard? Sí, no hemos tenido grandes sustos como McLaren no arranca o el motor Honda no da vuelta. Así que respecto a la fiabilidad, parece sí que este año va bien la cosa, pero bueno, lo que estamos diciendo, se están guardando mucho. No creo que hayan todos exprimido el motor y que todos han ido a tope. Lo bueno lo empezaremos a ver ya en la primera carrera en Australia, a ver si hay tanta fiabilidad o vamos tan bien como parece que van. Sí, lo que sí decía, por ejemplo, Van Dorn dice, sí, pero bueno, este motor Honda no tiene nada que ver con el que llevaba yo, ¿no? Así que bueno, lógicamente van evolucionando y es otro tipo de chasis y bueno, han tenido Toro Rosso de conejillo de Indias para ir probando. Y a ver qué resultado le dan, ¿no? También decía Red Bull de que era bueno tener a Gasly con ellos porque tenía mucho conocimiento del motor Honda y eso les iba a ayudar este año. Vamos a ver qué podemos, bueno, ver en cuanto a resultados, ¿no? A corto o medio plazo. Julio, Vettel y Leclerc. Dice Vettel que se nota que Leclerc que conduce muy diferente a Kimi. Y bueno, vemos que Leclerc lo está haciendo bastante bien, ¿no? ¿Cómo ves el rendimiento de los dos pilotos de Ferrari? Hombre, yo la verdad es que bueno, tampoco nos cogen por sorpresa, ¿no? Que veamos este pilotaje de Leclerc, que se ha adaptado muy bien al Ferrari y que en los días que ha salido al callo ha marcado mejor tiempo y bueno, ha dicho que yo estoy aquí para lo que estoy. Le ha dejado muy claro a Vettel lo que hay. Sí que es verdad que Leclerc se muestra muy respetuoso, incluso ya lo hemos visto en rueda de prensa diciendo que él entiende que Vettel sea el primer piloto, sobre todo también por el tiempo que lleva y la experiencia, ¿no? Pero todos sabemos que este año va a ser, si estamos acostumbrados, ¿no?, a ver claramente un piloto 1 y 2 con Raikkonen, ¿no? Este año vamos a ver todo lo contrario. Este año empezaremos a ver peleas y yo creo que incluso desde Australia, ¿eh? Porque Leclerc, como digo, se muestra respetuoso porque tiene que hacerlo y mediante la prensa, pero yo estoy claro que dentro va a haber una guerra y a más no poder. Y hombre, hay que pensar que Vettel ya se habla que este puede ser ya su último año y no gana, incluso ganando, no sé yo, ¿no? Y creo que podemos ver una lucha muy bonita en los test. Al final, Vettel le ha marcado el mejor tiempo, ¿no? A solo 3 milésimas de Hamilton. Y bueno, creo que es una declaración de intención, ¿no? Y diciendo que aquí soy yo el piloto Ferrari número uno y no lo voy a poner fácil a nadie, ¿no? Pero bueno, yo creo que se viene un pique muy sano, muy bonito y espero que no pase como ha pasado en otro equipo otros años, que al final sea para que salga beneficiado el equipo Ferrari. Claro. De todas formas, estoy viendo aquí los tiempos que hizo Leclerc el jueves. Y se quedó a una centésima del tiempo de Vettel el viernes. A una A centésima. una, a una, ¿eh? Hizo Aquí son los 1.16, 16 ahí. 1.16, 231 y Vettel hizo 1.16, 221. 21, sí. Que Sí, están bueno. muy parejos ahí y lo que debería hacer, que ya ha salido. Lo que comentábamos la semana pasada, que había dicho Ferrari que se iban a centrar en Vettel, ya han salido rectificando y que a no ser que pase algo muy grande, que no sea que se querrán referir, que lo van a dejar luchar en principio. Ya veremos luego lo que hacen. Eso es. Pregunta para todos. ¿Creéis que con esto de que ahora luchen de igual a igual Leclerc y Vettel, si van compitiendo entre ellos, eso al final va a beneficiar a Hamilton, que si sí hay un claro número uno y número dos? Pues yo creo que no. Porque se van a poner las pilas los dos. Hombre, si no pasa como un Weber-Vettel o un Hamilton-Alonso, que al final pase lo que pasa, se O acaban con comiéndose Pérez los dos, también. o con Pérez, claro, el más reciente. Si no pasa nada de eso, sí, lo malo es que pase lo que estamos hablando, que al final acaben ellos dos estorbándose en pista, sacándose uno del otro y no sé. Yo soy partidario que siempre los equipos tienen que haber un piloto uno y dos, también por estas cosas. Y en el caso de que dejen pelearlos desde un principio, que dejen claro cuáles son las cosas. O sea, vale, tienes tu primer enemigo dentro del box, pero también formas parte del equipo y los puntos que sumen es beneficio para el equipo. Eso se lo dejaría muy claro. Pero claro, después hay que ver lo que pasa dentro de la pista y como tú has dicho, Ángel, el año pasado creo que tenemos el ejemplo más claro con Ocon y Pérez, que hasta mitad de campeonato que no le dieron ya un tirón de oreja. ¿Cuántos puntos perdieron por el camino y cuántos buenos resultados y podios, ¿no? Así que yo no lo tengo eso todavía tan claro. Por eso tengo ganas que empiece y a ver dónde está uno y dónde está el otro. ¿Y os imagináis que en la primera carrera en Australia Leclerc vaya por delante y le digan que deje pasar a Vettel? No Eso creo. no creo que lo hagan. No, le dejarán algunas carreras de margen para ver si alguno se posiciona claramente por encima del otro. Yo creo que llegarán hasta Bakú. Bakú o China, ¿eh? Sí. Hombre, yo creo que la primera carrera no, porque no hay todavía una clasificación clara, ¿no? No hay nada en juego desde un principio para, mejor decir, dar una orden de equipo de, oye, deja pasar a tu compañero, ¿no? Yo creo que no, vamos, sería un poco ilógico. Ahora, al final del campeonato, si hay uno que está mejor en la clasificación, pues oye, chicos, lo que estamos hablando. Hombre, si Aquí te el estás jugando un mundial, claro. Está efectivamente. claro, ¿no? Pero te Ahora, digo, en la la primera primera. carrera que ya pase esto. Y si Leclerc le moja la oreja en la primera carrera a Vettel, psicológicamente, como estará preparado Vettel para superarlo. Yo Que creo que desde la sí, primera hombre. Sí. carrera. Sí. Yo creo Sí. que sí. Vettel da el bajón, suele dar el bajón ya en verano. De hecho, el año pasado ganó las dos primeras y estuvo muy fuerte todo el principio del campeonato. Luego ya llegó el fallo de Alemania y ahí ya empezó la lista de fallos, pero la primera parte del campeonato estuvo, vamos, que Hamilton, si hubiera seguido así Vettel, no le huele, vamos. Para mí es el año que Vettel va a tener más presión de todos los años, primero por el tiempo que lleva ya sin campeonato y segundo por el rival que tiene dentro del box. O sea, es el año donde sí vamos a poder ver un Vettel desde el principio con una gran presión, porque es que justamente al lado va a tener ya un rival que sabe que le puede ganar, cosa que sabíamos que con Raikkonen, pues no. Este año sí, entonces yo creo que Vettel, vamos a poder ver desde la primera carrera un Vettel con presión que tanto se le ha criticado, ¿no? Incluso ese punto de inflexión que fue el año pasado en esa salida de Alemania, pues este año Vettel lo va a tener, bueno, desde la primera Australia, ¿no? Ya aquí en Barcelona las comparaciones, como hemos dicho, incluso, ¿no? Llegando, ¿no?, al punto que hemos tenido que ver una rueda de prensa, ¿no? Diciéndole Leclerc que no, que cada uno está en su sitio y Muy bien. Bueno, pues más cosas. Bueno, con relación a todo lo contrario, ¿no? Es decir, para Williams, Kubica decía bueno, que van un poco a ciegas a Australia, por lo que comentaba también David Moreno, de que habían completado ni un 20% de, digamos, de todas las cosas que tenían que ir revisando y que ajustando, ¿no? Para que el coche estuviera a punto, ¿no? Para comenzar en Australia. Y bueno, tiene muchas similitudes, ¿no? Con lo que le pasó hace un par de años a McLaren y se van a ver obligados a hacer la pretemporada haciendo carreras, ¿no? Sí, van a estar las primeras hasta Barcelona, Mónaco, haciendo test. Porque no han tenido. Y eso que han dado 500 y pico vueltas. Pero claro, comparado con el año pasado, que dieron unas casi 900, pues son 400 vueltas menos que eso al final se nota. Y teniendo dos pilotos, Kubica que tiene experiencia, pero ya sabemos cómo está. Y que hace 6 años que no coge un Fórmula 1 y Russell, que aunque viene de ganar la F2, pues con ese coche no sé yo si podrá sacarle mucho jugo, sobre todo al principio. Entonces, el tema de Williams, por lo pronto vamos a verlos ahí simplemente rodando, ¿no? Incluso puede darse el caso, bueno, en cuanto a velocidades, es que realmente no se sabe dónde están. No sabemos si el tema de la regla esta de los tiempos se puede quedar incluso fuera de carrera, ¿no? Los Habrá que ciento verlo. siete. Efectivamente. Vamos a ver, ¿no? Me da pena también por Russell, ¿no? Por un piloto también que tengo muchas ganas de ver, ¿no? A ver qué cuántas cosas puede hacer. Pero lo pasa que con ese coche tampoco puede hacer grandes maravillas, ¿no? Habrá que compararlo con Kubica para ver cuál de los dos saca mejor rendimiento. El problema es que Russell con ese coche le puede pasar lo que a Van Dorn con el McLaren. Aparte de que Van Dorn tenía a Fernando Alonso en el otro garaje y le metió un 21-0, porque según él estaban centrados en Alonso, pero es que con ese coche no sé yo si le va a poder hacer mucho más de lo que haga Kubica. Yo no sé cómo irá, ¿no? Pero me da la sensación de que Russell va a hacerlo mejor este año que Kubica. Ya Kubica veremos. ya, Kubica tiene unas declaraciones ayer diciendo que no imaginaba que fuera tan duro y que lo ve complicado. Dice a nivel físicamente y a nivel de competición. Sí, que no está preparado. No está preparado, decía. Bueno, también es que el coche no le da confianza. Claro. Sí, no, también se ha quejado del coche. Kubica ha dicho por él, pero también ha dicho que no ve un coche preparado, un coche de casi 2 segundos menos y, hombre, eso psicológicamente te lastra mucho, ¿no? Y hemos visto un Williams ya que el año pasado estaba muy lejos, que no se entendía, con una unidad de potencia muy buena y acabando de los últimos, unos tiempos malísimos, se culpaba también al tema de los pilotos, que si Stroll y tal, pero la cuestión es lo hemos visto, ¿no? Kubica llegó 2 días después y con un coche terminado de aquella manera y como dice tanto Kubica como Russell, que es que más no se puede hacer, ¿no? Y van a empezar pues haciendo test, como decía Fernando el año pasado, ¿no? Que las primeras carreras van a ser de pruebas prácticamente, ¿no? Y una pena sobre todo por Russell, que esperemos, como dice David, ¿no? Que lo hablamos en la temporada pasada, que no tengamos un caso Van Dorn 2, ¿no? Un campeón de F2, un chico que va de estrella, ¿no? Y que es pues, un pilotazo y que se acabe quemando en un equipo como Williams. De hecho, estoy mirando los tiempos que han hecho los 4 días. Y por ejemplo, el martes Kubica hizo 1.19.3. El miércoles Russell hizo 1.18.1. Que tampoco va a ser un Williams, tampoco. Bueno, de hecho, está quedó noveno ese día. No, 11, ¿eh? Luego Sí, pero hizo el jueves, a ver quién estuvo. El último, en los últimos tiempos, del último día de entreno, Kubica hizo Kubica, 1.19. 18-9. Ya Sí, que Russell claro. no, porque Russell no estaba, ¿no? Lo hizo Kubica, 1.18.9, el último. El Sí. siguiente era Pérez y después, bueno, Verstappen, ¿no? Pero Sí. es un Claro, 1.18.9 tiempo. a 1.16.2 que hicieron los Ferrari, pues tienes ahí casi 3 segundos. Sí, lo que ha hecho Kubica. Es que van con un Sí. coche de 2 segundos más lento. Bueno, de hecho ya cuando faltaron la semana pasada ya dijeron que se iban a encontrar 2 segundos más lento que el año pasado. Si ya el año pasado iban lento, pues este año 2 segundos menos, pues. Ya ves. Bueno, por cierto, expiloto de Williams, Stroll, vamos a hablar un poquito también de Racing Point, ¿no? O lo que era Force India. A la piloto 1 supuestamente es Pérez, piloto 2 Stroll, digo supuestamente, competirán, pero Pérez ahora se encuentra además con que es el equipo de, digamos, del padre de su compañero, ¿no? Entonces una situación un poco rara. Y Stroll, que también que vamos a poder ver en qué situación realmente está a nivel de pilotaje en una escudería bastante mejor que la que estaba anteriormente, ¿no? Entonces va a estar peleando por la zona media este Racing Point, pero realmente qué podemos esperar de esta escudería, ¿no? Con este cambio de dueño y bueno, a ver esta inyección económica y a ver qué es lo que pasa realmente con esta escudería. ¿La veis mejor, peor que el año pasado? ¿Qué podemos esperar de ella? Pues es que es una Hombre, incógnita. yo. Sí, dale, dale, David. Yo creo que es un poco incógnita. Yo creo que Pérez le va a mojar claramente la oreja a Stroll hasta que le deje. Luego ya si el coche evoluciona y está luchando ahí en la mitad de la tabla por estar cuartos y tal, pues no sé yo cómo funcionará. Pero yo en principio Pérez debería mojarle la oreja a Stroll. Y más viniendo de un Williams, que estoy viendo los tiempos aquí, han sido también muy parejos. 1:17.8 hizo Pérez el miércoles, que fue segundo detrás de Carlos Sainz, que hizo 1:17.1. Pero luego el día siguiente, Stroll hizo 1:17.5. Le bajó 3 décimas, ¿eh? Luego volvieron a subir a 1:17. Lo que iba diciendo, que estaban muy parejos, 1:17.5. Bueno, parece que el coche anda, está más o menos como estaban el año pasado. Pero claro, Sí. tener de padre al dueño de la escudería, pues lo mismo seguramente que le ayude un poco más que a Pérez. Sí, pero vamos, que en Force India yo creo que está muy muy claro quién es el piloto 1 y el piloto 2. Vamos, sería, en fin, una cosa incongruente que Stroll fuera el número 1, primero por su experiencia, ¿no? Y segundo, pues un coche prácticamente que lleva pilotando Checo ya varios años, que sabemos quién es Checo Pérez, ¿no? Que es un pilotazo y que, hombre, no sé, yo lo veo claro. Este caso debería ser el piloto número 1. Aún así, por tiempo es lo que estamos hablando. Marco 17.5, que viene a estar donde está. Sí, el Racing Point. Hombre, yo creo que podían mejorar un poquito más, pero bueno, ya creo que con el tiempo lo iremos viendo. Pero igualmente, Racing Point con otros equipos, o según me escuché yo el otro día, Checo, quejarse también con ese límite de piezas que no había más. Y me imagino que lo habrán limitado a la hora de, pues, de rodar más y de reforzar a lo mejor el motor, ¿no? No sabemos todavía si a lo mejor el equipo de las Panteras Rosa, pues, pudieran haber marcado un tiempo mejor que el 17.5. Bueno, más cosas que comentar. Dice Red Bull que bueno, que esperan pronto ganar carreras. Red Bull, bueno, se encuentra en una situación nueva para ellos y que bueno, después de tantos años no usando el mismo motor y ahora cambiando a Honda, aunque tienen la confianza de haber pasado por Toro Rosso. Sigue siendo una incógnita, ¿no? Es decir, aunque Verstappen tiene tantas ilusiones en este motor Honda, su jefe también, Red Bull está muy contento, todos son sonrisas, ¿no? Durante los test, pero ¿qué podemos esperar, ¿no? De este Red Bull. Que llegue la primera semana y hay que llevar el coche al máximo. A ver si todo sigue siendo la misma balsa de aceite, que ojalá sea un buen motor y Red Bull pueda estar ahí dando guerra. Pero como decimos, en los test no sabemos de verdad en qué punto está cada uno. Y es eso, esperar a que llegue la primera semana, que empiece Australia y ya en clasificación veremos si hay vibraciones, si no hay vibraciones, si le tienes que decir a Mar no vayas a tope. Lo típico del motor Honda, lo que estamos viendo, que de momento parece que no se va a dar, pero bueno, hasta que no lleguemos al primer día de competición, no tendremos la no lo sabremos a ciencia cierta. Las vibraciones las va a tener ahí sí o sí, porque se están llevan quejándose las 2 semanas de las vibraciones. De hecho, ya vimos la semana pasada que le pusieron las 2 barritas ahí al tubo escape a ver si conseguían quitárselas, pero me da a mí que no. Pero bueno, yo creo que ha dado un salto de calidad en velocidad punta y en fiabilidad, porque entre los dos equipos se han inflado a dar vueltas. Estoy viendo aquí las vueltas de uno y de otros y de 130, 118, 100 vueltas. Han hecho bastante más que los Racing. Bueno, es que Racing Point y Haas han estado haciendo 85, 90. Aquí tienes una de 103, que tampoco. La Es que verdad que yo. la Si no primera le parece. semana, la primera solamente la primera semana, le superó Ferrari con 1.489 vueltas y el segundo motor que más vueltas dio fue Honda, o sea, con 957. Después quedó Mercedes y Renault, ¿no? Yo creo que dice ya mucho de lo que está haciendo Honda. Así que es verdad que, hombre, que tenemos que ver qué es lo que pasará, porque creo yo que si hay un equipo que puede tener algo más escondido este año, puede ser Red Bull, porque no sabemos ese motor Honda hasta qué punto está evolucionado, ¿no? Sí que hemos visto que los Toro Rosso van muy bien, pero sí hemos visto esas vibraciones, ¿no? Como ha comentado David, al final poniendo ahí esos separadores ahí para ver si aguanta también el motor y evitar esas vibraciones. No sabemos todavía dónde está realmente Red Bull. Lo mismo, incluso a lo mejor nos llevamos alguna sorpresa, pero hay que verlo, ¿no? Yo creo que Honda ha pegado un salto muy, muy grande de este año pasado a este, que hemos visto ya que ya es fiable, ese motor Honda que se paraba y tal, ya rueda, rueda, como estamos diciendo, el segundo de las vueltas dio en la primera semana, y que ahora habrá que ver, como dice Richard, si exprimiéndolo, dándole caña, aguanta un gran premio, que creo que es lo que tenemos que ver. Bueno, pues más cosas para ir comentando. Con el tema también hemos mencionado de Bottas, a ver qué papel puede jugar este año. Si va a intentar ganar carreras o tiene tan asumido el papel de escudero que este año simplemente va a ser un buen gregario de equipo. También es consciente de que tampoco le queda mucho en Mercedes porque se rumorea que puede, por ejemplo, pilotos como Ocon por ser sustituto suyo, ¿no? O puede que alguno más. ¿Cómo ves el tema de Bottas y qué debería de hacer en Mercedes o simplemente actuar como buen número 2 y ya está? Pues yo creo que Bottas debería, por lo menos las primeras carreras, viendo dónde está Luis y la lucha que tengan con los Ferrari los dos, debería espabilar por lo menos al principio. Luego ya, si ya se estira mucho la cuerda, pues ya no le quedará otra que volver a ser escudero y rezar porque no le cambien a final de año por Ocon o por que decidan subir a Russell a Mercedes, o ya veremos qué pasa. Pero está claro que como no es espabile, tiene todas las papeletas para pa salir de Mercedes a final de año. Me debe dar un paso adelante y decir, soy piloto de Fórmula 1 y tengo que salir al ataque. Lo que en la temporada del año pasado fue desastrosa. Yo creo que tiene que dar un paso hacia adelante y decir, aquí estoy yo. Que no le vas a poner las cosas difíciles a Hamilton porque no le van a dejar, eso está claro, ¿no? Pero por lo menos que esté ahí y se le vea que puede estar a ganar por carreras. Que el año pasado no se le veía el trazo de decir, puede ganar carreras. Y en la que pudo ganar no le dejaron. Sí, ¿no? Y además que debería que si alguna carrera se le da mal a Hamilton o tiene un accidente o tal, que tire él para intentar ganar y restarle los mayores puntos a Ferrari, eso está claro. Pero claro, si le pasa como el año pasado, pues que se diluye y acaba quedando cuarto, quinto o más para atrás, pues yo creo que tiene las horas contadas ya en Mercedes. Sí. Yo creo que Bottas, bueno, por lo menos a mí, en mi opinión, me ha defraudado un poco estos 2 años en Mercedes, porque sí que es verdad que el primer año, pues bueno, le cogió ahí, vamos a decir, a un entre comillas nervioso, cometió muchos fallos. Acordaros de aquella frase que dijo Niki Lauda, ¿no? Vamos a darle 4 carreras más y si sigue así, lo cambiamos, ¿no? Vale, ¿no? Pasó ese primer año, parece que empezó a mejorar y este segundo año pues esperaba, ¿no? Ya un Bottas, como dice Richard, que debería haber sido un piloto Fórmula 1 y por lo menos haberle puesto las cosas más difíciles a Hamilton, pero es un piloto muy irregular, es un piloto que te hace una praxis, una quali buena, porque tiene muy buen coche también, pero después la carrera se diluye, es una carrera gris, está luchando por el cuarto puesto y poco más. Se va al Gran Premio de Rusia, ¿no? Que parece que es su preferido y ahí donde lo da todo, pero el año pasado pues le dijeron quieto ahí, ¿no? Quieto en el piloto 2, pero claro, él también tiene que comprender que si le dicen eso es porque claramente es el piloto 2. Si Bottas hubiera llegado más igualado o incluso con más aspiraciones por ganar un título, a lo mejor Mercedes hubiera tenido que decir, oye, que gane aquí el mejor y ya está, ¿no? Pero yo, es que mi Bottas, como digo, este es su tercer año y como Bottas este año vuelva a hacer lo mismo del año pasado, que, bueno, que lo tenga claro que el año que viene va a ser sustituido. De hecho, bueno, he hablado con algunos compañeros que estaban en Montmeló ahora acreditados y tal, y me comentaron, ¿no?, que había algún run run, porque también estaba por allí Ocon, ¿no?, de que el año que viene Bottas ya estaba fuera sí o sí, y que tanto Ocon o Russell, uno de los dos, pero sobre todo Ocon, tenía ya prácticamente casi, casi firmado a espera de cómo acabara esta temporada, como siempre, ¿no? Digamos, el asiento para la siguiente temporada. De hecho, yo creo que el año pasado, yo creo que el punto de inflexión fue el pinchazo que tuvo en Bakú. Si hubiera ganado esa carrera, lo mismo le hubiera dado ánimos y lo mismo hubiera hecho un año medio bueno, ¿sabes? Pero tuvo el pinchazo y ganó Hamilton, y yo creo que a partir de ahí ya le pasó lo que le pasó a Vettel en Alemania, que empezaron a bajar rendimiento y al final, pues para una carrera en Rusia que podía haber ganado, pues ya le dijeron, no, no, déjale pasar que es lo que hay. Sí, pero tampoco es lo que hablamos, David. Tampoco ha habido de tú. Mira qué carrera de Bottas, lo que ha demostrado, si lo hubieran dejado ganar en Rusia. No, después Claro, claro. sigue muy gris, igual que la temporada anterior. Igual, Sí, ¿no? O sea, no, que es eso. pero la temporada anterior ganó 2 o 3 carreras. Todos Sí, pero no. suponíamos que le iban a devolver el favor de Sí. Rusia, que iba a ganar una carrera, y es que no ha tenido opciones Eso de es. ganar ninguna carrera con Eso. Hamilton ya mundial ganado. Es que no se le ha visto por arriba para decir, hoy ganas. Claro, Yo no. claro. A Es que eso me no. refiero. Efectivamente, no ha habido un momento en que diga, venga, ahora es tu turno, ¿no? ¿No? Es que ha estado de Hamilton y cualquiera, ¿no? Y no ha demostrado, pues, hombre, o yo creo que tiene un coche para estar peleando, peleando carrera con los Ferrari. Vamos a suponer que Hamilton, ¿no?, está en otro nivel, pero tenía que haber estado peleando por muchas carreras y no ha sido así. Sí que es verdad que después pues ha sido muy buen escudero y ayuda mucho a Hamilton, ¿no? Pero yo creo que Bottas, con el coche que tiene que ir a ganar sí o sí. Y si no ganaras el segundo, a acabar detrás de Hamilton. También, claro. Claro. Pero es que no está ahí. Si es que no está. No, no sabe. No sabe. Pues lo que te digo, ¿no? Que tiene que dar el paso adelante, de decir, voy a estar aquí. Que no le van a dar. No creo yo que Mercedes, si se ve la tesitura de que Bottas le apriete a Hamilton, volver a tener la misma guerra que tuvo con Nico Rosberg, pero. Es que Botas no da el paso ese para meterlos en ese lío. Y es que el año pasado el quinto, ¿eh? O sea, Verstappen superó. Quedó Hamilton, Vettel, Raikkonen, Verstappen y Bottas el quinto, ¿eh? Es que Verstappen hizo una segunda parte de campeonato, vamos, cuando empezó a funcionar el Red Bull, aparte de problemas, aparte de Ricciardo, la Sí. verdad que hizo una segunda parte de campeonato que si hubiera estado así todo el año. Yo creo que Pues aún más. les hubiera metido en problemas a Hamilton y a Vettel, ¿sabes? Sí, pero por eso te digo, aún así, con media de temporada a la basura de Sí. Verstappen, supera a Bottas. Y superó a Bottas, sí. Bueno, chicos, un poquito ya para ir concluyendo, ¿qué podemos esperar ya cuando empiece la primera carrera de la temporada con Australia? Si creéis que algo puede cambiar, si es que va a cambiar algo, y cómo creéis que van a empezar las escuderías, ¿no? ¿A quién podemos ver delante? Y sobre todo, lo más difícil, esa zona media, ¿por quién apostáis? Vale, Me Julio. gustaría que Alfa estuviera arriba. Que Kimi vuelva a ser el piloto que era antes y demuestre que todavía tiene velocidad y puede estar luchando por cosas bonitas. Coche yo creo que va a tener. Sí, el Alfa Romeo va muy bien. El Alfa Romeo y Kimi divirtiéndose sin presión, pues oye, puede ser la cuarta escudería perfectamente. Julio, yo he escuchado que Ferrari va a poner por delante a Alfa antes que a Haas. ¿Eso puede ser así? A la hora de ceder piezas y material. Vale, que sí, Richard. Alfa Romeo hoy por hoy es el equipo B de Ferrari. De hecho, el alerón o la ala delantera esa que ha traído nueva ha sido un desarrollo junto con Ferrari increíble, ¿no? De hecho, allí en Barcelona todos alucinaron porque se nota esas horas de túnel de viento y tal. Y hombre, evidentemente, Ferrari ahí es el que ha puesto, ¿no?, las manos y ha hecho una ala delantera increíble. Aparte, bueno, pues, tiene a pilotos pues, Raikkonen y Giovinazzi, ¿no? Que ya ves, son piloto plantilla Ferrari. Haas, bueno, es un equipo más independiente, a ver, cuenta con muchas piezas de Ferrari, pero sí, Richard, Alfa Romeo va a ir por delante, seguro, de Haas, ¿no? Y en cuanto a lo que podamos ver ahora en Australia, de aquí a 2 semanas, creo que tanto Ferrari y Mercedes, vamos, salvo sorpresa, van a estar ahí arriba seguro. ¿Quién estará? ¿Uno u otro? Bueno, ya ahí eso. Y yo creo que más tengo ahí dudas por la tercera. ¿Está Red Bull? ¿Dónde está Red Bull? Si realmente va a ser la tercera. Y sí que es verdad que tenemos ahí en la parte media ahí un lío, ¿no? Porque tenemos ahí, hablamos Alfa Romeo, Haas, Racing Point, Renault. Y ahí sí que lo tengo más difícil, ¿no? Y yo creo que ahora mismo, hoy por hoy, creo que nadie podría decir exactamente dónde está cada uno, dónde cree, porque yo creo que cualquiera de estos equipos, si vemos a un Red Bull que no se acaba de adaptar al motor Honda, o que el Honda le da algún problema, incluso a Toro Rosso creo yo que lo podríamos meter ahí, ¿eh? Yo quitando a Williams, creo que incluso a Toro Rosso lo podríamos media y una sorpresa con el tercer equipo en Discordia. Muy bien, pues nada, vamos ya terminando el programa para decirle a los oyentes de que, bueno, dentro de, pues nada, lo que decía Julio, ¿no? En un par de semanas la carrera y después de la carrera, pues trataremos de tener el programa lo antes posible y ya diremos nuestras primeras conclusiones y el análisis de la misma. Decirle a todos los oyentes de que bueno, nos tenéis disponibles en las redes sociales, nos comentáis todo lo que os parezca, siempre respondemos y bueno, muchas gracias a todos los que habéis intervenido hoy, gracias David, gracias Richard, gracias Julio, hemos intentado de que algún compañero más estuviera, pero no ha sido posible por tema técnico y pues nada, pues nos despedimos hasta el próximo programa. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.